House, Float On y Camila. Exacto. Cantando de fondo, ya estaba traduciendo al mismo tiempo la canción. Esos talentos que tengo. Bendito sea mi Dios, hola, ¿qué hay? Mira, hay días así, ¿cómo es? ¡Holgorio! Es martes 29. Ya estamos a esto de coronar. Sí. Estamos ya a un pelín de coronar. Exacto. Feliz día para todos, es martes, ya pasamos lo peor que era el lunes. Ya okay. Podemos ser los ganadores hoy. Ayer fue un buen lunes. Fue una buena ayer práctica de semana. Vino Polar. Ay, el perrito de Cata. No, es demasiado. Ay, no. Aunque mira, el demasiado tengo que aprender porque lo cogí de maña. El demasiado es una palabra en negativo. En negativo. Sí. Entonces, cuando yo digo es demasiado, no es bueno. Sí. Claro, porque es como ya pasó. Más de lo normal. Exacto. Entonces, sí. Siempre se. Pero uno lo usa como para tratar de decir, es como gigantísimo. Pero no. Es una ricura. Cosa muy espectacular. Ay, no. Yo vi los videos de él paseándose por la X y saludando está a todo el mundo. Aquí también. Ay, no, puso no. Música. Entonces uno dice, ya gané. Cuando hay. ¿Cómo le cambia a uno el día con un animalito, no? Uno sonríe inmediatamente. Inmediatamente, ya tu vida cambia. Fue un buen lunes. No entiendo a la gente que no le gusta a los animales. Hay que desconfiar de ellos. Aunque es bien revelador, ¿sabes? Ajá. Yo también pienso lo mismo. Que una persona que como que no con los animalitos es como mejor de lejitos. ¿Usted quiere saber algo, señora? Diana? Señora. Una vez en mi casa, unos grandes amigos de corazón, porque los amo, los eché de mi hogar. Los eché porque ellos me dijeron esta palabra. ¡Ay, no, Cami, encerrate los perros! Bueno, listo, que estén muy bien. Exacto. Yo dije, pues es que esta es la casa de los perros. Esta es la casa de ellos. Los que tienen que irse son ustedes. Toma y tu ellos, mano, que te vaya sí, bien, si quieres ya te estas empanadas que quedaron ricas. Y ellos, ay sí, es que qué pereza, muy cansones. Ok, pero yo no, ¿cómo voy a encerrar a un perro? No, si pero ellos viven ahí. Es una buena forma de entender un poco y saber exacto, por dónde se mueve. Exacto. Entonces, si no entiendo mucho, no se desconfía no de esas personas. Sí, ahora entiendo lugares tal vez de trauma, no sé, los mordió alguna vez, que uno dice, bueno, es un miedo. Pero que a veces y eso. Pasó. Yo fui mordida toda mi cara por un mástil napolitano cuando tenía 7 años. Camina. Todavía tengo mis cicatrices. ¿Y adivina qué? Tienes 2 perros. Y toda mi vida he tenido perros y voy a tener toda mi vida porque los respeto y los amo. ¿Ves? Esa es la gran enseñanza de hoy. Ahora, si tú haces al perro, mira. Ya. Si no lo han visto, invitados para que pasen por la cuenta de Cata, porque ahí está, además nos acompañó también a hacer unos videos comerciales, estuvo, o sea, fue el protagonista y se portó muy bien. Es muy demasiado precioso, demasiado precioso. ¿Cómo estás? Bien, perfecto. Bien. Bueno, entonces, pregunta. A ver, vamos con pregunta. Vamos con pregunta. ¿Qué hábito de infancia aún conserva? Esto es revelador, esto puede estar jugándome en contra. No creo. Sí, sí, un poco. ¿Lo tienes claro? Sí, sí, sí, lo tiene también claro mi odontóloga, que un saludo para Lina, la doctora Lina. Ella sufre conmigo porque yo en las noches, no, esto es vergonzoso, Diana. No, pues sácalo y una vez exorcizamos esto y hacemos catarsis. Muerdo un poco de mi dedo gordo. Lo tienes ya. Claro, y me saco los dientes de adelante. Ah, porque para dormirme no me chupo todo el dedo, sino un pedazo del dedo. Mientras me acaricio con el otro dedo mi nariz. Y, entiendo, y así encuentro la tranquilidad y el sueño. Ay, está muy bien. No, está bien. Sí, claro que sí. Vamos a olvidar esto que acabo de decir. Todo por la participación del contenido. Por no dejarte sola en esto, por tomar tu mano, te agradezco el sacrificio, pero no, yo no lo veo malo. A mí al principio me costaba y cuando me fui a vivir con Roberto, mi esposo, fue bastante revelador. ¿Y él tiene alguna tal vez que le hayas visto? Él, como para que él tú no, hiciste, bueno, él es como súper normal. Tú eres normal. No te trates. No, pero yo no voy a quedar sola, Diana. No, el mío no es tan grave. El mío no es tan mentira, ridículo como el suyo. Mentira, tan Cami, traumático. No, yo fui y mi abuelito me perseguía porque yo soy feliz caminando descalza. Ay, lo amo, sí soy. Y mi abuelito me perseguía para pisarme. Y yo corría, pero yo nunca pude con. O sea, siempre descalza por descalza. Siempre. Descalza. Claro, como Camilo. Como Shakira, pies descalzos. Ahí está, todo ¿sí? eso. Ese, y seguro tengo más, pero por ahora te doy ese. Caminar descalza. Sí. Bueno, yo eso lo veo re normal en mi casa todo el tiempo. O sea, yo llego a mi casa y de una me quito los zapatos, lo primero que hago. Sí. Y llego a la casa de otra persona y también me los quito. Gracias. Ahora, yo suelo pedir, yo no entro zapatos sucios a la casa. Claro. Los dejo afuerita, les echo su cosito y después los meto de una vez a la zapatera porque tengo animalitos. Claro. Y no quiero que ellos pisen lo que uno trae de la calle horriblemente horrible. Entonces soy descalza, sino que pues obviamente uno tiene ahí su chancla. Sí, la chanclita, la babuchita. Pero pues cuando me toca, pues. Sí, usarlo. Sí, sí. De resto, mira, pies descalzos. Pies descalzos, me gusta. Yo quiero saber todos los oyentes, sí, porque no podemos estar no, solas en esto. No, seguro sí. Nos abrazamos en el trauma. Y la otra es, obviamente ya no, porque no está ni mi abuelita ni mi mamá, era comerme las tajadas crudas. Cuando claro. Mi abuelita las empezaba. A ver, pero es que las tajadas en cualquier... Crudas. Ay, qué ricura también. Era de plátano. Eso es como un banano, exacto, prácticamente. Porque eran dulces, o sea, sí. Rico. Y mi abuelita me decía, le va a doler el estómago. Y grande igual. Sí, todavía. Y lo continúas. No hay nada vergonzoso para que no me dejes sola, porfa. Voy a buscar algo vergonzoso. Porfa, porfa. Pero no eres, así estamos no eres, todos en la vergüenza. No eres vergonzosa. Make me harder, make me lose my breath, make me want paradise with you. ¿Esta te gusta? Me gusta, me gusta. Sí, ya sé. Ya sabes cuál es mi gusto. Ya sé por dónde va. Y bien, muy bien, perfecto. Caigo sonando con Chasing Paradise. Uy, pero espérate, ¿caigo? Ay, bendecido por Dios. Ajá. Ya recuerdo la trama. Sí, sí, sí, sí. Este fin de semana se hizo viral un video de Pamela Anderson con Liam Neeson porque ellos dos están en una película de humor haciendo como este reencaucho de un gran clásico de los 80. Sí. Y estaban haciendo la escena de Titanic, ella parada en la punta de un barquito, sí, y él cogiéndola por detrás, muy gracioso todo. Y es que después del lanzamiento de la película han salido cositas de ellos son dos. Son rumores. Es de humor la película. Es de humor, ya, exactamente. O sea, no es, pero, no, pero que es ese güey, no, está bien. No, está bien. Y está bien por Pamela también, que tenga su comeback. Chévere. Sí, muy bien. Bueno, evidentemente las redes no perdonaron este encuentro de Pamela y Liam Neeson. Y otra vez, Niam Lism, de Liam. Pues que estaban estrenando la película, lo hicieron en Londres. Todo estaba pasando aparentemente en Londres y ellos evidentemente fueron el centro de las miradas. En ese momento pasa que Pamela se voltea a ver a Liam y le zampa su beso, pero hey, en la mejilla. Pero algo pasó, hubo estrellas porque él la miró, o sea, él y ella tenían una conexión fuerte en lo que se alcanzó a ver en las fotos. Entonces pues la gente empezó a preguntar, ¿no? Empezaron como, pero esto, que ¿qué? Él siempre la tuvo, todo el estreno, todo de principio a fin, toda la alfombra, siempre la tenía de la cintura, siempre estaba súper pendiente de ella, siempre se hacían gestos como cómplices entre los dos, y en un momento, pues, todo el mundo, los paparazzi, los periodistas que estaban ahí, dijeron, no, esto hay que hablarlo, esto hay que preguntarle al mismísimo Liam, porque es que no dejan de mirarse, okay, no dejan ya de sonreírse, las imágenes ya empiezan a hablar por sí solas, y le dicen, bueno, ¿qué pasa ahí, no? ¿Cuál es tu relación con Pamela? Y él dice, la verdad es que yo he estado profundamente enamorada de Pamela, locamente enamorado, le responde a People, la revista People. Pero para él ya se han acabado las épocas de las citas. Ya fue. Dice él. ¿Para qué más? ¿Para qué quedes propósito? Exacto. Y a Pamela le preguntan y le dicen, amistad para toda la vida. Es una conexión muy sincera y amorosa. Él definitivamente que es un perfecto caballero, pero pues hasta ahí como que es una relación totalmente de amistad. Lo que dice la gente es, para mí, que alguno de los dos tuvo que parar al otro y decidieron quedarse como en ese lugar de amistad. ¿Viste cuando uno de pronto como que se le confiesa su amor a alguien y la otra dice, ay, no? Y le dice, bueno, seremos amigos por siempre. Y yo creo que eso fue lo que pasó. Yo creo que Liam se medio mandó con Pamela como... voy a aprovechar, esta es mi última oportunidad. Claro, y de pronto Pamela le dijo, no, yo ya pasé por todo eso, yo ya no. Dio un caminito recorrido. Yo ya pasé por todo mi Lee. Claro, no, se graduó dos veces, hizo maestría, todo. No, esa mujer ya no está para eso. Claro, pero él estuvo casado con Natasha Richardson, sí, que fue la mamá en la película de Lindsay Lohan de las gemelas. Sí, sí, sí. Ay, preciosa también. Que murió en 2009. Sí. Uh-huh. Bueno, resulta que esto quedó confirmado. Aparentemente no hay nada más allá, pero los fans han hecho toda clase de edits y de... donde se ven cositas. Donde se ven cositas, esperando que en algún momento esto sea... verdad. Esa pareja a mí me gusta, ¿sabes? No está mal. No. Él es chévere. Él es chévere, y yo siento que ella merece también ese amor. Como ese amor honesto de una persona caballerosa, como un amor ya adulto, ¿no? Un amor tranquilo. Sí. Ojalá. Y que ella también está muy bien. Pues no, ella es hermosa. Ese día ya se fue porque ya lleva un tiempo haciéndose su imagen sin nada de maquillaje. Se ve preciosa. Ya. O sea. Para mí, ojalá y sí se les dé. Sí, le quieres hacer fuercita. Sí quisiera que se diera la oportunidad, ¿qué tal que Pamela? Mira, te puse esta canción para que armonizar. It's been a long day without you, my friend. Contando los días, porque vamos a tener la posibilidad de ver a Kendrick Lamar. Uy, por estos lados, que nos íbamos a imaginar, qué dicha. En un show completo de él acá al lado de SZA con Luther. Y toca volver sí o sí con la Kiss Cam, porque esta vez, ahora obviamente Coldplay no lo va a dejar de hacer, porque pues ha sido una práctica de toda la vida en shows, no solamente musicales, también deportivos, por todo lo que pasó con esta pareja de infieles. Que no ha parado. Y no va a pasar. Esto es una práctica que se hace normalmente en un evento público. Sí. Y pues ahora, pasando de el chisme y todo lo que sucedió, ahora la noticia de esta Kiss Cam fue la aparición de Messi con su esposa. Sí. Entonces ahí... que además está estaba bien. Al lado de Rodrigo de Paul, que va a estar en Miami, pues... Y estaban en el nuevo ahí. Equipo, sí. En el último show de Miami estaban haciendo otra vez este recorrido y aparecieron los dos. Estaban con sus hijos. Y ellos compartieron también imágenes en sus redes sociales con los tres. De fondo estaba. Sí. Estaba fantástico. Así que sí, hay fue muchos. Chistoso porque los dos se quedaron así como tímidos, como sí somos. Y después saludaron a la gente y luego y otra vez como 30 segundos de incomodidad y ya. Y ya. Y ya, porque eso pasa, les digo, en todo lado. Entonces volvió a ser noticia. Hay que recordar también que, por ejemplo, hay mucha gente que no está como de acuerdo con esto, se habla de la privacidad, pero pues acá también leíamos que en la letra chiquita de estos eventos dice usted está siendo grabado. Sí. Y que si vas a un evento público, ahí estás. Exacto. Los de Oasis obviamente cambian su discurso al otro lado, aquí no manejamos esas cámaras, ustedes pueden hacer lo que quieran. Sí. Se también se sumó a esa misma campaña Morgan Wallen. Todo esto, y está bien. El que no quiera, pues, cámaras, mire abajo en la letra pequeña y no asiste al evento, si le molesta tanto. Y uno entrando también. Por eso. Cuando compras las boletas también. Por todo lado hay cámaras. En unas tiendas hay cámaras. Si usted se porta mal, las cámaras lo van a grabar. No solamente en el estadio o en los shows. Está siendo grabado todo el tiempo. Así que seguirá. Y sí. Sí, por eso hay cartelitos que dice usted está siendo... Sonría. Usted ya está siendo grabado. Yo siempre he querido salir en esas cámaras. Yo salí. ¡Ah! Ahorita me cuentas. Con muchas cosas pasando, Lady Gaga esperando a ver si confirma por estos lados. Ay, ojalá. También se estuvo hablando de su proyecto con Tim Burton. La canción es Poker Face. Si tú tuvieras mucha plata, sí, mucha más de la que tienes. De la que ya tienes, entrarías a subastas de cosas, no sé, históricas. ¿Tendrías en tu casa algo así o prefieres no? A ver, entiendo el valor que tienen esa clase de cosas, pero yo vibro en la abundancia y creo que preferiría gastarme la plata en algo nuevo, no que haya pasado por tantas manos. Ah, sí, ¿no? Siento que no, yo hablo desde... mi poco dinero. Cuando tenga mucho dinero seguramente diré, ay, que son $100,000 por una billetera que usó, no sé, cualquiera. Corcovín de velcro. Exacto, ¿me entiendes? Mira, como que puede ser. Yo no colecciono cosas, odio las colecciones de cosas porque solo traen polvo. Pero Camila, entiendo el valor. Bueno. Yo te saco cosas porque la energía tiene que ser renovada. No tienes nada. Yo no colecciono nada. Todo se va. Mira, la moda circular se va, vuelve. Sí, tomo la mano de la mano circular. Eso me parece chévere. Sí, pero no colecciono porque para mí eso es estancarse. ¿Ves? Pero hay gente que sí. Hay gente que sí y paga mucho dinero, Dayana. Y tú tienes una lista de 5 prendas históricas que se subastaron por sumas millonarias. Así tú hablabas de $100,000, ¿no? No. No, mira, yo desde mi lugar, donde creo que eso es mucha plata, donde yo digo, wow, $100,000 es una cantidad. Sí. Ay, bueno, ahí ya más o menos saben la economía del hogar. Del hogar. ¿Quién la maneja? Exactamente. Muy bien. El primero es lo que la otra vez hablamos, que ustedes me cayeron por Farfetch, que yo les dije, ahí se venden bolsos Birkins, que viene de la marca Hermes. Ya. Este es uno de los bolsos más caros de la historia, pero además de eso... Ah, yo lo vi. Sí. O sea, el que tiene eso, es, pues, y, mejor y es dicho... Como, es chiquito. Es de todos los tamaños, okay, pero tiene como una correíta. Sí. Bueno, en fin, está hecha con cuero de dioses prácticamente. Uh-huh. El caso es que hay un diseño original del bolso Birkin de 1984. Y se subastó. Sí. Este fue hecho y creado por Hermes para Jane Birkin. Ya. Yeah. Y se le puso el nombre por ella misma, por Jane Birkin. Uh-huh. Y en este año rompió récords porque se vendió esta cartera de 1984, Dayana. Uh-huh. Por 10 no. millones de dólares no. en París. No. ¿Ves? Un millón, 9 sí. millones que paguen por eso y me den un millón a mí. Eso no, es que tiene sentido. Una cartera. Que además está usada, vuelta nada, empolvada, regada por jugo de mora. Y la gente la compró, una persona compró este bolso original Birkin. Listo, entonces va uno. Que además, pues, bueno, digamos, es un accesorio, se entiende el valor porque no queremos decir que no, pero pues por una no. millonada, ¿no? Que esto siempre va a ser como símbolo de exclusividad y estatus. Seguimos. Segundo. El vestido, el famoso, yo de pronto puede que caiga ahí si uh-huh. tuviera mucho dinero. Yes. El vestido de... Happy birthday, Mr. President, de Marilyn Monroe. Es un vestido color nude, uh-huh. que en verdad es bellísimo. Sí. Con más de 2,500 cristales, Dice, no lo usó Kim en algún momento, fue ese, no. Que pero se rompió, sí. Eran cositas. Creo que fue para una meta. Sí, señora, fue ese. Ok, ya. Diseñado por Jean-Louis. Y pues que Marilyn Monroe usó en 1962 para cantarle el Happy Birthday a John F. Kennedy en el Madison Square. Todos lo vimos, todos lo sabemos. A ver, esto es entiende muy importante, uno entiende, ¿no? Además lo usó Marilyn Monroe, uno creería que se va a ver igualita. ¿Y cuánto fue? Y se subastó por $4.8 millones. Entiendo que es un ícono, ¿no? Es un ícono, un atuendo icónico para la cultura y ha sido expuesto en un montón de museos y se le ha hecho homenaje pues en la moda. Incluso estuvo en el complejo de Ripley's Believe It or Not, que es un museo muy divertido, ahí estuvo. Y pues ya por fin fue subastado y tiene dueño. Y alguien tiene ese... Casi todos son anónimos. Sí, claro, porque bueno. Imagínense. Tercero. El tercero, el vestido de terciopelo negro y como organza azul de Lady Di. Ah, bueno. Bueno, este fue un vestido que la gente recuerda mucho porque fue cuando ella hizo su gira en 1985 y ese fue el que se puso para la Orquesta Sinfónica de Vancouver. Entiendo. En 1986. El diseño es obra de Jacques Azaguri. Sí, a veces me cuesta mi no francés. No, está bien, no importa. Por su estilo clásico de los años 80, tiene hombreras, sí, cintura baja, terciopelo negro, tiene su cinturón azul. En moño. En moño, exactamente. Y se vendió por también una cifra récord en una subasta por $1.143 millones. No va a pasar. Que además el vestido con todo el amor es feo. Sí, no, no es chévere, no, está mirando. Es feo. Bueno. Ahora, por último, este sí. yo creo que lo tendría Uri en su casa si pudiera. Y es que una de las subastas más recientes y destacadas fue la venta de los famosos zapatos de rubí usados por Judy Garland El Mago de Oz. Sí, que tienen lentejuelas. Exacto. Ah, las lentejuelas son muy chéveres. Sí. A mí me encanta porque uno las acaricia y dependiendo tiene otros colores. Va cambiando el color. ¿Cuánto y de fue por eso? Pues esto fue vendido por $28 millones el año pasado y fue el nuevo récord en el mercado de objetos cinematográficos. Obviamente esto es un símbolo icónico de la historia del cine, refleja pues como el interés global por estas piezas originales relacionadas a figuras legendarias y películas clásicas. Y bueno, pues sigue. Entiende uno, pero es demasiada plata. Ahí se utiliza bien el demasiado, es demasiada plata. Es una no exageración. Estos zapatos pues obviamente tienen... como la firma de Judy Garland y están son cosidos. Los originales, están en perfecto estado y demás. Y bueno, esto es definitivamente un derroche para los coleccionistas. Ahí les cuento. Si usted pero tiene un objeto original, lo podría estar vendiendo por mucho dinero. O pensar también por qué pagaría, si tuviera toda la plata del mundo, qué objeto pagaría. Puede ser que el cine. Eso puede de la ser música. Una pregunta. Mañana la ponemos. Está bien. Está bien. Hancho. Cuervo. Taking some time and I've been keeping to myself. I had my eyes upon the stars. Con nueva música y música que tiene ya la bendición de Elton John, que estuvo hablando de su canción Dealer, que hará parte de su nuevo trabajo discográfico y que le auguró éxito y números. Qué mujer uno. Tan talentosa. Sí, verdaderamente. Qué voz, me encanta. Maravillosa, además tiene un futuro. Sí, porque yo siempre pido que mantenga la disciplina. Ay, o sea, no más que la disciplina, que las ganas de hacerlo. Como que siga sacando sí, música. Sí, que no diga, me aburrí con esa voz. Además que ella es súper estudiada, o sea, es un músico. Sí, bueno. Y eso decía también Elton John, sí, cuando claro. la entrevistó, que era una mujer que le había seguido la carrera, igual es muy joven, pero que había visto todo lo que había hecho hasta el momento y que estaba muy orgulloso de este tipo de mujer artista preparada, sí. rigurosa en su proceso y que hace cosas muy buenas. Y pues bueno, vamos a ver Hay cómo le va. Hay que esperar. Con sí. el nuevo disco, y nosotros vamos a hacer un repaso por sus opiniones. Estoy preguntando por estas costumbres que todavía conservamos de niños. Sí. ¿Qué hábito usted conserva de infancia? Uh-huh. Entonces, Sandra dice, ir caminando por la calle sin pisar las líneas. Sí. Te entiendo. Pero eso es como de vez en cuando, ¿no? Que una vez dice, voy a contar un, dos, tres. No, un, yo no puedo. Yo no puedo. ¿No pisas las líneas? No. Tú eres mirando. Sí. Oh. Y más cuando, por ejemplo, voy a pasar la calle, okay. tengo que estar en las blancas. O sea, paso de blanca en blanca, de blanca en blanca, así. Mira. Mira. Y desde chiquita. Sí. También. Ah, no bueno, sé por qué eso sí. se nos quedó en la cabeza, como que era un juego que era todos un juego, en infancia no pisar. Teníamos. Exacto. Mm, que uno decía que era fuego, que era el volcán. Lava, piso, lava. Exacto. El piso es lava. Muy bien. Bueno, Pablo dice, comerme las tapitas cuando se cortan los tomates. Ay. Las tapas como, ¿dónde está? Ah, ya. ¿Sí? Sí, pues no me las como, pero entiendo de dónde viene, de su hábito de niñez. Yo. Axel Hernández dice, caminar descalzo como tú. Ah, bueno, muy bien, ahí estamos. Sí. Molly Crow dice, pasarme las uñas por la boca, no comérmelas, sino tipo, así. Desde chiquito no hace eso, ¿por qué? Mañoso. O como cuando uno se come, como los snacks, como los chitos y esas vainas, que no se las come como castor. No, ah. como castor así. Ya, ¿tú haces eso? Sí. ¿No es normal? Mira, eres un baúl de sorpresas, todavía lo haces. Todavía, una galleta, un barquillo así. Yo sabes que, mira, ahí está, pero no lo hago cuando hay gente porque claro. me da pena. Sí. Cuando como chicle, hago la bomba hacia adentro, que suena Ay, durísimo. Sí, suena durísimo. Pero casi siempre es en la calle cuando no hay nadie, porque puede molestar a veces. Claro. Se pasa. Eso también. Está bien, lo hacemos desde chiquitos. Sí. Angie dice, el gusto por los carros a control remoto. Ah, muy bien. Entiendo las vibes. Sí, claro que sí. Claro que sí. John Nowick dice, comer arepuelas con tinto. Ay, amo, gracias por eso. Pero mi ustedes chiquitos les daban tinto. Sí, no. A mí no me dejaban. A mí me decían, ay, no, usted no duerme. No. Pero con el tiempo, por ahí que después de... No, mira que yo sí probé el tinto... ¿Chiquita? No, muy adulta. Sí, a mí también. Lo que sí tomaba mucho de niña con empanada, porque eso solo hace daño, era el café con leche. Yo fui muy de café con leche. Ay, qué rico comer Para café. La comida en mi casa hacían cafecito con leche. Sí. Era, y desde chiquita. ¿Y todavía lo haces? Me encanta el café sí, con leche. Delicioso. Que ahora le dice, uno ya no sabe qué es más cerca del café con leche, si un americano, un latte, o yo no, sí, no, yo no entiendo un cappuccino. Nada. Cortado. Café con leche, por favor. Sí. Exacto. Exacto. Muy bien. Por acá también dice, cogerme las orejas para dormir. We are... Sí. We are Igea. Te entiendo, entiendo tu lugar. Nos parece incómodo y ridículo, pero te entiendo. No, tú... ¿Tuviste alguna vez de estas cobijitas que tenían flequitos? Sí. Por ejemplo, para yo dormir de niña, yo cogía el flequito y me hacía en la nariz. ¿Todavía lo haces? A veces. Ay, ¿ves? Entonces, esa es una entiendo. Cosa que tenemos de vergüenza las dos. Y me muerdo el dedo, tú haces eso. Aplanaba el flequito para que quedara rectico y que se sintiera. Claro. Entonces uno se hacía cosquillitas en la nariz. Ay, nos tomamos la mano en la vergüenza. No me dejaste sola, no, muchas ya, gracias. Por fin, ya. Y esa cobija que después olía pecueca. Claro que sí. Dimamu dice, hacer caras en el baño cuando estoy sola. ¿En el espejo? Bien, puede ser, sí, sí, claro. Sí, sí, sí, te entiendo. Y una más. Y Cafel Origen dice, separa las galletas rellenas de crema, comerme la crema primero y después remojar las galletas en leche. También. Además, entonces uno la abre, ¿no? Y uno sí. arrastra los dos dientes de arriba y los baja, entonces quedan las dos rayas sí, contra sí, la sí. galleta. Sí. Ay, nos Porque quiero mucho. Porque nadie nos dijo que teníamos que hacerlo así, pero no, así lo hacemos. Nos quiero mucho, oyentes. Gracias.